pedacito de luna. Mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Pedacito de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando. Te encontraré y no te dejaré. Sigue amando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Gigantes. Pedacito de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando. Te encontraré y no te dejaré. De luna, mi corazón te sigue amando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío?